Viernes 21 de junio. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Proverbios 16, versículo 24. Se dice con bastante frecuencia que escribimos cada vez con más faltas ortográficas y leemos con más dificultad. Podríamos agregar al menos como una pregunta: ¿y cómo hablamos? No solo por las palabras que utilizamos o dejamos de utilizar con más o menos acierto, sino en cuanto al tono en que decimos las cosas. Seguramente vamos a responder que demasiadas veces nuestras palabras no son suaves precisamente, todo lo contrario. Y podrán disculparnos, perdonarnos y olvidar incluso lo que dijimos de mala manera, pero el daño hecho lo podemos reparar. El alma y el corazón van guardando el efecto de nuestras palabras que, entre otros efectos, nos van moldeando desde muy pequeños y por el resto de la vida. Y pensamos, no en lo que decimos o escuchamos en la calle o en otros lugares más o menos públicos o masivos. Pensamos en primer lugar en las palabras pronunciadas en el ámbito de nuestras relaciones más cercanas, nuestra familia, el trabajo o en el trato cotidiano con nuestros vecinos y amistades. Se sabe que es muy poco lo que podemos hacer para cambiar el modo de hablar de tanta gente que cuida poco o nada lo que dice ni cómo lo dice. Gente que hiere, amarga o entristece con sus palabras. Pero sí, podemos empezar por nosotros mismos, esforzándonos para que en nuestras relaciones cercanas, en las cuales vivimos y compartimos en casa y fuera de ella, nuestras palabras se diferencien de otras por ser suaves. Pueden ser las palabras más simples y por todos conocidas. Pueden ser otras más precisas o fuera de lo común, eso no importa. Será importante cuando lleguen a los oídos de los demás con suavidad. Suavidad para el alma y medicina para los huesos. Palabras que lleguen ahí a lo más hondo del corazón para hacer bien, alegrar, traer paz y sanar. Querido Dios, danos siempre la sabiduría para encontrar las mejores palabras, para decir aún las cosas más difíciles, y danos también el don de decir cualquier palabra con suavidad. Amén. Una reflexión de Delcio Kelsten para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.